La realidad, justamente. Es por eso que hoy estamos en contacto con Cris Pizane, del colectivo Libres y Diverses. Buenas tardes, Cris. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Cris, muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo y, queríamos charlar un poco acerca de lo que está pasando con Tehuel, que no aparece, y también contigo de la reacción que está viendo, ¿no? Porque se lo sale a buscar, se lo está reclamando. Ayer hubo una manifestación. ¿Nos contás, Cris? Sí, bueno, también estamos muy preocupados por la situación de Tehuel. No sabemos absolutamente nada hace 19 días de él. Él es un varón trans. De la ciudad de San Vicente, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se fue el 11 del 3 hacia Alejandro Con en busca de, bueno, una entrevista laboral, ¿no? Y sabemos, bueno, lo complicado que es para las personas travestis y trans conseguir entrevistas laborales, ¿no? Entonces, bueno, él con todas esas expectativas y con esas ganas de encontrar laburo fue hasta Alejandro Con. Y bueno, y desde ese momento no sabemos absolutamente nada de él. Estos días estuvimos, bueno, haciendo marchas, visibilizando el caso, porque bueno, creemos que es importante que llegue a todos lados y que no solamente quede, bueno, en el colectivo LGBT, sino que pueda llegar a todos los medios, ¿no? Definitivamente, Cris, es cierto que hay en nuestro país algunos avances, sobre todo por ahí muy festejado, como un verdadero logro de la militancia, la llegada de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Ha habido también, así como adelantos, ha habido retrocesos y vemos que de alguna manera se van conquistando cada vez más derechos y por ahí tenemos una sociedad más inclusiva. Cris, ¿qué pasa por otro lado? ¿Cuál es la fuerza que está contracorriente de esto? Y bueno, sí, como vos decías, hemos avanzado un montón con respecto a leyes que contemplan nuestras identidades y sexualidades, bueno, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el aborto legal también, la educación sexual integral, pero sabemos que con eso no alcanza y necesitamos verdaderamente que hayan políticas públicas financiadas, o sea, que tengan un presupuesto propio para poder erradicar la violencia hacia el colectivo, ¿no? Incluso, bueno, las violencias hacia el colectivo las vivimos todo el tiempo. En muchos medios todavía Tehuel se lo sigue llamando con su nombre anterior, o sea, con el nombre que le asignaron al nacer, con el cual él ya no se identificaba más. Pero bueno, todo esto tiene que ver también con la discriminación que sufrimos constantemente, ¿no? Me parece también mechado con el tema de lo laboral. Creo que el cupo laboral es una de las herramientas fundamentales que tenemos que implementar cuanto antes para que más personas puedan acceder al trabajo, ¿no? Cris, ahí, claro, ahí mencionaste a la pasada el tratamiento de algunos medios sobre la autopercepción de Tehuel o sobre su derecho, ¿no?, de identidad y demás. Y vemos que también hay otro comportamiento cuando se trata de buscarlo como persona desaparecida, como hace no mucho estuvieron súper intensos los medios con otras búsquedas. A Tehuel parece que medio que lo vemos ahí entre las noticias, pero por ahí no lo vemos tanto. ¿Ustedes perciben claro lo mismo, Cris? Sí, totalmente. Sí, no se lo busca tanto como una persona cis, ¿no? Una persona que ha nacido y se ha autopercibido con el sexo que le asignaron al nacer. Siempre a las personas trans como que suelen ser invisibilizadas, sobre todo en los medios. Y si son visibilizadas, bueno, tienen como este rol de ridiculizar o tienen este papel, bueno, de no respetar la identidad de la persona. Creo que bueno, hacia ahí vamos. Me parece que eso hay que ir trabajándolo y me parece que bueno, la movida de ayer en el obelisco, bueno, vinieron bastantes medios y ahí pudimos también charlar acerca de esto, ¿no? De la importancia que tiene que Tehuel aún estando desaparecido, que no siga sufriendo más violencias, ¿no? Ya suficiente tiene con esto de estar lamentablemente desaparecido. Tal cual. Bueno, fue necesario ir hasta el obelisco, Cris, pero por suerte, como vos decís, algunos medios parecieron encontrar el material periodístico ahí, y en tanto y en cuanto hagan más o menos su trabajo estaremos mejor, decimos, a pesar del atropello, que significa no tener la más mínima preparación o no respetar, ¿no?, las autopercepciones y las diversidades. Pero mientras tanto, y en otro nivel, en otras profesiones, ¿qué pasa con la búsqueda, Cris? ¿Qué nos podés decir de la búsqueda para que aparezca con vida, Tehuel? Y bueno, la búsqueda sigue más o menos en la misma. Bueno, hay dos sospechosos. Uno es Luis Ramos, el principal sospechoso, que fue el que le dijo lo de la entrevista laboral, que bueno, en un primer momento él en su primera declaración dice que bueno, que no lo llamó exclusivamente para una entrevista laboral. Bueno, después en la casa encuentran restos de ropa que parecen ser los de Tehuel. También encuentran carcasa del celular de Tehuel en su casa. Bueno, todo hace sospechar de este hombre, ¿no? Que no es un hombre cualquiera, sino que tiene encima suyo, bueno, una causa de homicidio en el 2009 y una denuncia por abuso sexual en el 2020, ¿no? Por otro lado, bueno, también está Oscar Montes, que Oscar Montes es un chatarrero de ahí, de Alejandro Con, amigo de Luis Ramos, que, bueno, hace poco, hoy, se viralizó la foto en donde, bueno, están, es la última foto que sacó Tehuel, donde están ellos tres. Entonces, bueno, cada vez la causa apunta más a ellos dos, ¿no? Entonces, le pedimos, bueno, a la fiscal Karina Gobullot que siga profundizando la causa y que esto no quede en la nada, ¿no? Tal cual. Ahora, esto es totalmente novedoso para nosotros. Sabíamos hasta que había dos personas detenidas y que se habían encontrado restos chamuscados, digamos, del celu y de la ropa, pero lo que nos aportás de la foto es nuevo para nosotros. ¿Vos creés, Cris, que la fiscal estaría manejándolo de la misma manera si se tratara de una persona cis? Es complejo, esperemos que no. O sea, por el momento vienen trabajando bastante bien ahí la fiscalía, esperemos que eso no afloje. Sabemos igual que, bueno, sí, la diferencia entre cis y trans, o sea, de una persona que ha nacido con su sexo asignado al nacer y se autopercibe como tal, no es el mismo. Incluso, bueno, esto genera confusión. Pero sí, esperemos que sea tratado de la misma manera. Sabemos, bueno, de que las convocatorias a veces, o lo que hemos sentido en el obelisco, no fue tan llamativo como si fuera una persona cis. Me parece que también tiene que ver con la convocatoria de la afuera también, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, eso es otra faceta de la lucha de todos los días, Cris. Digo, para que haya respeto en la sociedad y que se incluya a las diversidades para definitivamente tratar de desterrar toda violencia. Vamos a estar sumamente atentos a lo que pase con Tehuel. Te estamos muy agradecidos, Cris. Y nada, si querés, tenés disponible el micrófono para mencionar lo que te parezca importante. Gracias a ustedes por este espacio. Creemos que es súper importante poder visibilizar el caso y bueno, y también que sea un medio que respete la identidad de Tehuel. Si bien es algo básico, ¿no? Como en cualquier búsqueda, que respeten la identidad, bueno, muchas veces eso no se logra y bueno, que existan estos espacios están buenísimos porque también ayudan de ejemplo a otros espacios. Nada, seguimos profundizando la búsqueda, no vamos a aflojar hasta que sepamos dónde está Tehuel, queremos encontrarlo con vida, queremos tenerlo ya con nosotros. Ahora el 31 de marzo, o sea, mañana es el Día de la Visibilidad Trans y entendemos que si no estamos, no es posible ser visibles, ¿no? Entonces, nada, necesitamos el más sincero acompañamiento y ponerle el cuerpo en todas las plazas hasta que aparezca. Muy bien, muy bien. Mil gracias. A vos, Cris, que tengas buena tarde. Igual. Bueno, ahí estaba Cris Pisani, que es de Libres y Diverses, que nos pone al tanto del caso que ya conocés, sí, y